piensa que soy un salvaje insolente que desprecio su amor. Ella imagina que yo tengo un mundo de amantes a mi alrededor. Ella no sabe que voy noche a noche a su puerta a dejarle una flor. Ella no sabe que yo, por estar a su lado, moriría de amor por su amor. Un león que está herido de amor y quisiera desgarrar en su alma. Alma. Un león que está herido de amor y quisiera.